Hola mundo. Hola primates y primatas, bienvenidos todos a Plástico Elástico, al programa 3693, en el que como siempre seguimos dignificando la música y eligiendo un puñado de bonitas canciones para ti, para que disfrutes. Melodías tremebundas de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop y de otras muchas cosas más. Una selección musical que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plasticoelastico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso de los grandes, de los muy muy grandes para todos vosotros, de Paco Pepe Gil, y empezamos con un cancionón, la versión que hace Honey Chain de un clásico titulado Going Through Your Pores, Honey Chain. Hilary Burton, batería de Las Pandoras y colega de Liza Michaels en Nusu, y luego ella con su carrera en solitario con esta banda de Los Ángeles, Hilary Burton, acompañado de un batería y un bajista. Ya toca la guitarra y canta y compone, y bueno, pues casi todas las canciones son suyas, menos por ejemplo esta canción que hemos escuchado, que seguro que has reconocido, que te sonaba, y que estaba incluida en el álbum Freak City Soundtrack de los Material Issue, un cancionón, este Going Through Your Pores, que ha hecho maravillosamente bien Honey Chain, Hilary Barton. Esta es la cara B de un sencillo publicado por Jarama 45 RPM Records y que en la cara A ya habíamos escuchado aquí hace unos días un temazo, el Go Away, y ahora pues la cara B. Y lástima que no tenga canto, porque si no escucharíamos también el canto de este single. Honey Chain para abrir esta edición 3693 de Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Rápidamente nos vamos hasta Illinois, porque de allí viene esta banda de Rockford, Illinois, que se llama Mono in Stereo, una banda que tiene preparado un disco que saldrá el próximo día 21 de agosto a través de Rumba Records, que se va a titular Can't Stop the Bleeding. Es un EP con 5 canciones y ya habíamos escuchado una, el primer avance. Bueno, pues aquí tenemos otro temón tremebundo de los Mono in Stereo, Different Kind of Men. Mono in Stereo. Let me pick you. Vaya cancionón tan maravilloso de los Mono Misterio, Different Kind of Man, uno de los 6 temas que contiene este nuevo disco de la banda de Rochford de Illinois, los Mono in Stereo, cuarteto tremendo de power pop con un puntito garajero, con un puntito punkarra y que pone los pelos de gallina. From the Upcoming EP, que sale el 21 de junio, Can't Stop the Bleeding. Ahí estaban Mono en Stereo, lo sacan el disco a través de Rumbar Records y que ya suena aquí en plasticolástico.es. Y seguimos con Los Arrogantes, con esta banda francesa que estará por España próximamente, que viene a presentar su nuevo disco y sus canciones y todo eso. Bueno, aquí le tenemos con este tema Velocity, que estaba incluido en su álbum No Time to Wait, un cancionón tremebundo que tiene ya un par de años, 2 años y pico, casi 3, pero vienen por eso con nuevas canciones debajo del brazo. Este disco No Time to Wait lo publicó Dirty Water Records y de aquí sacamos este Velocity. Los franceses de Arrogance desde Lille y próximamente aquí en España, ahora te digo las fechas. The Arrogance. Ahí estaban The Arrogance, estos arrogantes que suenan tremendos, vigorosos, potentes, en fin, un auténtico grupazo. Bueno, pues estarán de gira por España con su garaje, punk, rock and roll, rhythm and blues, desde Francia, desde Lille, y estarán el martes día 2 en Vitoria-Gasteiz, en el Urban Rock Concept. El miércoles 7 perdón, el miércoles día 3 en Fan House en Madrid, el jueves 4 en Las Armas, 4 de julio, en Las Armas de Zaragoza, el viernes 5 en la Atalaya del Gordoqui en Sopelana, y el sábado 6 cierran en la Playa de Aro en el Desemboca. Así que buena ocasión para ver a esta banda, oiremos más canciones de su trabajo y buscaremos a ver si encontramos alguna cosa más novedosa por ahí. En fin, Los Arrogantes suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora pues Los Seasons, otra grandísima banda que además también tiene concierto a la vista y que te lo vamos a contar aquí en Plástico Elástico. Tienen nuevas canciones que han grabado con Pepe Bermejo en los estudios Villas Green. Están preparando ya ese disco que se va a titular Seasons 3 y bueno, pues tienen nuevas canciones. El concierto, ahora te lo digo, porque va a ser el día, el aniversario del Fotomatón, que será el día, bueno, pues ahora te lo cuento exactamente qué día es cuando tocan Los Seasons, que aquí les tienes con este tema estreno que es La Última Vez. Ellos son The Seasons. Ya es mil falde, demasiadas emociones. Cuando te grité desde todas las canciones, nena, no repetiré, esto es una despedida. Ya no volveré lamberme las heridas. No puedo borrar los instantes compartidos. Permanecerán mientras que sigamos vivos. Pero los recuerdos son alimento del pasado, trampa de ratón por el queso atrapado. Creo que esta vez que ser. Ya la la la la la la la la última vez. Ya la la la la la la la la última vez. Harto de esperar, ya no creo en los milagros. Olas en el mar y los años van pasando. Y es que debo despegar, tengo que apurar el trago. Ya voy a zarpar para seguir caminando. Yo quiero creer que tiene que ser. Ahí estaban, Los Seasons, y ya no he enterado exactamente de la fecha. Es que ves cómo todo es buscarlo. El próximo día 28, a partir de las 8:30 de la tarde, estarán en la sala Fotomatón, en la Plaza Conde de Toreno número 2 en Madrid, junto a Gianni Martinelli. The Seasons. La entrada cuesta 6 euros en taquilla, 5 euros anticipada, y bueno, pues es una buena ocasión para ver las nuevas canciones de esta estupenda banda madrileña que son Los Seasons. Aquí estaba este La Última Vez, otro de los avances que tenemos de este nuevo disco que va a salir dentro de poquito y se va a titular 3, Season 3. Esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como Happy FM, con un montón de radios repartidas por toda España y distintas frecuencias en cada lugar, y una buena programación aquí está Plástico Elástico. Estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo en Onda Pedriza, en Manzanares el Real, emisora estupenda. También es estupenda Radio Villalba, en Collado Villalba, y también es estupenda Radio Soto, en Soto del Real. Eso en la Comunidad de Madrid. Fuera de la Comunidad de Madrid estamos en Navarra, en San Adrián, bonito pueblo, a través de Rebote FM, con una emisora estupenda. Estamos en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío, y estamos en Murcia a través de Radio Caravaca, en Caravaca de la Cruz. Unas emisoras estupendas con una buena programación, buenos programas, y ahí está, en todas ellas, Plástico Elástico. Seguimos con The Cretins. The Cretins es otra banda más que interesante. Es una banda británica que, bueno, viene de Brighton y del sur de Londres, una mezcla, y hacen garaje, rock, power pop, en fin, más garajero que otra cosa. Aquí les tienes con esta canción que es de su nuevo single, que ha salido el 7 de este mes, de junio, y que se titula Haven't Got a Clue. Ellos son The Cretins. Chance with you. Ahí estaban los cretinos, The Cretins, desde Brighton, este cuarteto que suena muy garajero y muy potente y que engancha, francamente. Esta canción nos ha puesto aquí a bailar sin más. Haven't Got a Clue, The Cretins, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con nueva canción de los Successful Failures, esta banda estadounidense que tiene un álbum preparado y que este es un nuevo single, una canción, Disgruntled Bankers, que suena también poderosa, potente, en la línea habitual de lo que hacen los Successful Failures, un pedazo de banda este cuarteto. Can't keep myself from the anger, my employment place full of rancor. We sit here like disgruntled bankers, pulled down like we got weighted anchors, attached to our legs, stuck like pegs in pegboard partition. Fantástica esta canción del señor Mike Charva y sus muchachos, la banda de Chesterfield de Nueva Jersey, The Successful Failures, que tienen preparado un disco que saldrá dentro de muy poquito y del que han adelantado un single hace tiempo y ahora uno nuevo, este Disgruntled Bankers. Los Successful Failures suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con Richard X. Heyman, otro músico fantástico, uno de nuestros músicos de cabecera favoritos, que tiene un álbum preparado también nuevo que se va a titular Pop Circles y que sale el día 14 de este mes de junio. El álbum lo ha sacado por Turn Up Records a través de una operación de Berkham y todo esto. Y bueno, pues ya habíamos oído una canción, la que daba título al disco, la que abría el disco, mejor dicho. Pues ahora otra más, Guess You Had to Be There. Él es el señor Richard X. Heyman. Pues ahí estaba el señor Richard X. Heyman con otra canción que no era la que hemos dicho, era la que habíamos pinchado el día anterior, el Guess and You Had to Be There. Esta se titulaba If You Are So Inclined, y ese puntito jungle tan particular y tan bonito que siempre aporta Richard X. Heyman a sus canciones. El álbum sale el 14 de junio y se va a titular Pop Circles, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales como por ejemplo Musicales y popfm.com, dedicada más al pop, o asaltomataradiorock.com, más dedicada al rock. También estamos en emisoras digitales locales como Radio Pra.nava en Asturias, también en Asturias Radio El Séptimo Cuervo, o emisoras dedicadas a hablar de los deportes de los que nadie habla y de manera normal, y además con buena música, como por ejemplo Pasión Deportiva Radio. Esto que viene a continuación es una banda que suena muy glamurosa, lo cual nos encanta. Suena muy a glam. Ellos se llaman Free Leader. Es una banda muy joven que viene desde Florida y que lo va a sacar el disco próximamente. De hecho, va a salir el día 12 de julio a través de Rumbar Records. El álbum se va a titular The Path of Least Resistance y ellos se llaman Free Loader. Aquí tienes un avance con este portentoso Ragdoll, Free Leader. Just a girl, her clothes were hand-me-downs. They always laughed at her when she came into town. Called her sad rags in the glad rags if I could. Her folks won't let me, 'cause they say that I'm no good. Impresionantes estos chicos que vienen desde Florida y que se llaman Freeloader. Freeloader tienen este disco The Path of Least Resistance preparadito y lo sacarán en breve, y sonará aquí más canciones de ellos en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Rápidamente, que se nos echa el tiempo encima, y tenemos muchas novedades. Por ejemplo, el nuevo disco recuperado. Abrimos un nuevo disco recuperado. Es el álbum de los Same Idols, esta banda que publicó en el año 1996 este estupendo álbum Rocket Cat, y que merece la pena porque tiene algunos temazos impresionantes. Era su segundo álbum y bueno, pues maravilloso. El disco lo publicó en nuestro país Frontier Records y creo que salió a través de Munster o algo de eso. Y tiene canciones tan tremendas como este Endora. Aquí están los Same Idols. Hoy estamos que no damos una con las canciones. Habíamos pensado entrar el disco, presentarlo a través de la canción Endora, pero al final lo hemos hecho con la que abre el álbum, este Ubermensch, que es una auténtica maravilla. Esta banda que viene desde Alabama, desde Birmingham, Alabama, y que tiene toques de los Cheap Trick, de los Bad Cox, de gente potente, guitarrera, Red Cross, Ramones en ocasiones. Bueno, buen disco, gran disco, este segundo álbum de los Same Idols. Este va a ser nuestro álbum protagonista, nuestro álbum recuperado durante los próximos días, y data del año 1996. Rocket Cat, de los Same Idols, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con Jim Bass Knight, otro clásico, otro músico histórico, estuvo en los Moverlys, en la banda que hacía power pop allá cuando nadie lo hacía, y él estaba en esa banda en Seattle, en Washington, y ahora desde hace unos años después pasó por los Rockinghams y después ha empezado a viajar en solitario, y lo último que ha hecho es un álbum que se titula como esta canción, Not Changing. Él es Jim Basnight. Some songs that change the world. This song is for those that never want to change. If I had another life to live, I would not change a thing. It doesn't mean I'm always right, I know. I'm not living in a dream. There's some things I might like to change, like points of view on the 6 o'clock news. It ain't all about gangsters and drugs. It ain't all about dubious thugs. It ain't all about who's killing who. It's all about you, me. What we gonna do to change? Another Tommy Rocker, making money, finding flags to wave. With this guitar you can dig for gold, but can you dig a soul from a grave? There's some big things I'd like to see, like the devil himself on my TV, singing a song for me. About Clinton and Bush. It ain't all about watching your tush. It ain't all about Muslims and Jews. It's all about me, you. What are we gonna do to change? You're not changing a thing. Not changing. These words remain the same. Not changing. You're not changing. Muy grande el señor Jim Basnight. No Changing, la canción que abre su nuevo álbum titulado Igual, es la canción que le da el título y que lo ha publicado Precedent Records. Jim Basnight, un histórico de los Rockinghams y de los Moverlys, sobre todo bandas de Seattle, Washington, donde sigue residiendo. Jim Basnight suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con una banda de Cádiz en la que está metido de alguna manera, produciendo y tocando algunas cosas, el bueno de Julio Cable. Ellos se llaman The Capris y acaban de sacar un estupendo disco titulado Upcycle, del que escuchamos la canción también que lo abre, ya que lo presentamos. Like the Weather se titula la canción de The Capris. Sunshine through the gloom. I will go if I'm asked to. Better. Vienen desde Cádiz, aunque están formados por un inglés, Adrian Pitts, que es el cantante, guitarrista y que procede de Londres. Luego con él están Juanma Vilchez en la batería, Ramón Pavón en el bajo, Julio Cable en las guitarras y los coros, y todos ellos son de la Bahía de Cádiz. Y luego está Isidro Aliaño, que es el teclista y que es de Jerez. Juntos han hecho esta banda maravillosa llamada The Caprice, que hoy os presentamos aquí con su disco Upcycle y la canción Like the Weather. Esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y vamos ahora con Antón Barbó, que viene de gira por España, que estará tocando en nuestro país a partir del próximo jueves día 13 de junio, que estará en Bilbao en el Colegio de Abogados, el 14 estará en Madrid en el Fotomatón, el día 15 de julio estará en Zaragoza en las Latas Bombillas. Estos tres conciertos estará con Javi Polo, cantante de los Wineries. Luego el domingo 16 se irá a Tarragona, luego el 17 a Figueres, el 18 estará en Bañolas, en Gerona, en Cadaqués el 19 también en Gerona, en Barcelona estará el día 20 en Granollers y en Villafranca del Penedès también en Barcelona el viernes 21. El gran Antón Barbó, cuyo disco Natural Causes lo ha publicado en nuestro país Rock Indiana. Aquí está este Neck Pillow. Neck Pillow, 56 days. When I'm alone, you're away. Neck Pillow, crumpled in bed. Queen says, King, bring me the head. Neck Pillow, see through my eyes, soften the months going by, and as you leave, so return, I'll be the witch you would burn. Anton Barbeau, este músico que tiene tanta psicodelia en sus venas y tanta psicodelia en su cabeza. Bueno, pues él estará por aquí, por España, en una larguísima gira que empieza el próximo jueves 13 de junio en Bilbao, en el Colegio de Abogados, el viernes 14 en Madrid, en el Fotomatón, y el sábado 15 en Zaragoza, en La Lata de Bombillas. Esos tres conciertos acompañado con Javi Polo, ex cantante y bajista de Los Winneries, un tipo estupendo y un músico excepcional. Luego se irá el señor Barbo al solo, estará en Tarragona, en Gerona, durante, pues desde el día 16 hasta el viernes 21. El 16 en Gerona, en Montblanc, el 17 en Figueres, el 18 en Bañoles, el 19 en Cadaqués, el 20 en Granollers y el 21 en Villafranca del Penedès. El gran Anton Barbeau aquí estaba con ese Neck Pillow, incluido en su disco Natural Causes, que lo ha publicado Beehive en Origen y luego Rock Indiana en nuestro país. Bueno, y hasta aquí este programa 3693 de Plástico Elástico. Como siempre, ha sido un auténtico placer compartir estas canciones con vosotros. Os voy a dejar con el proyecto de dos músicos argentinos, Mariano Azcurra y Juan Pablo Mazzola, al que conocemos por Baby Scream, y que además se ha venido a vivir a nuestro país. Hasta ahora está viviendo en Valencia. Bueno, pues juntos han hecho un disco con versiones y con algunas canciones que han llamado Singles 2018. Y la canción que lo abre es este Prisionero, que es un cover de Ryan Adams. Con esta canción nos vamos. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música, y recordad que tenéis que visitar nuestra web, porque sin vosotros no somos nada. Multiversal. Perdido voy a estar en busca de un amor que me destrabe el corazón. Sé mi Dios, sé mi sol. No podré sin tu amor mantener el control. Si amarte está mal, seré un criminal, un prisionero soy, un prisionero soy de tu amor. Aún puedes ver al pájaro querer volar, abrir sus alas y encontrar de una vez su libertad. Y no hay reloj que recuerde tu dolor de estar sentado aquella vez llorando por no volverte a ver. Si amarte está mal, seré un criminal, un prisionero soy, un prisionero soy de tu amor.